WJIT 1250 AM Sabana Vega Alta. W267DD 101.3 Vega Baja. W279BU 103.7 San Juan. Cadena Cima. Estás con la Mundial Cadena Cima. Sigue al inmenso soberano. ¡Claro! ¡Sí, son los que me suenan! ¡La mejor música! Rafi Cabrera, en las redes sociales. En Facebook, El Soberano de la Radio. Rafi Cabrera. Y en Instagram, Rafi Cabrera 01. Dale like y entra al mundo moderno. La voz más alta del merengue. Desnuda canta la mañana. 35 años de trayectoria, toda una leyenda. Tú vas a volar. A la venta ya en tiquetera. Ruby Pérez, Volveré Tours. Volveré. Produce W Even y Terrero Music. E invita a la emisora oficial del concierto de Ruby Pérez, Volveré Tours. Cima 103.7. Estamos aquí. Oscar Super Gag Shankari es el más completo almacén de mariscos en Puerto Rico. Contamos con una variedad insuperable de camarones, pulpos, langostas, bacalao y garrucho. Ven y aprovecha todas las semanas de los cientos de especiales que tenemos para ti. Sea para tu fiesta o negocio, lo tenemos. Busca nuestro shopper en Facebook y descubre por qué Oscar en Caguas es el almacén de marisco en Puerto Rico. Y somos más que tu familia, Oscar Super. Rubén Café de la Avenida Roosevelt, nuestra obra de arte, número 126 en Atorrey. Contamos con varios salones de actividades grupales o familiares. Tenemos desayuno hasta las 11 de la mañana y desayuno los tres golpes todo el día. Tenemos el mejor sancocho en Puerto Rico, lunes y sábado, especial de almuerzo de 11 a 13 p.m. Todos los días tenemos el famoso cabrito de Rubén Café y los hamburgers Angus certificado. El churrasco que envicia, nuestro happy hour, es de 3 a 8 p.m. Los postres son de la casa para morir. Rubén Café, abierto todos los días a las 8 de la mañana, domingos a jueves hasta las 12, viernes y sábados hasta las 2 a.m. Rubén Café, Avenida Roosevelt, 126 al lado de la estación del tren, en Atorrey, 939-337-5555. Búscanos en Facebook, Rubén Café. ¿Estás pensando en mudarte? No te preocupes, nosotros te ayudamos. Realizamos mudanzas para Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos o viceversa. También realizamos movimientos locales dentro de Puerto Rico o República Dominicana. Y si estás en Florida y necesitas algún movimiento dentro de la Florida, también lo hacemos. No esperes más, somos AM Express Internacional y CIMA 103.7. Comunícate ahora al 939-320-4020. Llegó a Puerto Rico. El servicio, el sabor y la calidad se unen para formar Mercado Caribe, Cocina y Barra. Un concepto enfocado en la cocina criolla, con un talento culinario creativo, donde disfrutarás de platos tradicionales, elaborados con un toque delicioso, de manos puertorriqueñas y dominicanas. Mercado Caribe, en el corazón del área metropolitana. Avenida José de Diego, número 768. Cortes de carnes, mariscos frescos, mofongos rellenos, creación de pastas a su gusto. Mercado Caribe. Búscanos en Instagram como Mercado Caribe PR. Para más información, 787-781-8981. Vital Honey, miel revitalizante, 100% original, satisfacción garantizada. No aceptes imitaciones. Vital Honey es ideal para ayudarte a fortalecer y mejorar tu desempeño sexual y rendimiento de tu cuerpo, dándote mayor duración. A base de miel real desde Malasia, en combinación con la famosa raíz tonka ali y caviar de esturión. atención. Este maravilloso producto se logra gracias a una receta especial y tecnología de preparación de la miel 100% pura. Vital Honey es la miel revitalizante, poderosa, que dura hasta 5 días en tu cuerpo. Fue una herencia de la nobleza real de Malasia. Llévela a su negocio llamando al 787-400-8185. 787-400-8185. Hay muchas mieles, pero ninguna como Vital Honey. Quédate pegado. Para más, para más, para más. Más música. 103.7. La fábrica de gabinetes y ebanistería Rosado, Avenida Resage 2204 en Santurce. Los mejores gabinetes en PVC y al mejor precio. Ponga esa cocina como nueva. Fabricamos gabinetes en PVC sencillo, PVC reforzado, PVC 3/4 a precios muy bajos. Recuerde, somos una fábrica. 787-945-9070. También fabricamos muebles para baños. Fábrica de gabinetes y ebanistería Rosado, con más de 30 años en la fabricación de gabinetes en PVC. Un producto sin fecha de vencimiento. Avenida Resage 2204, Barrio Obrero, Santurce, 945-9070. Búsquenos en Facebook como Fábrica de Gabinetes y Ebanistería Rosado. El Caporal sigue arrasando con mucha música para ti. Todos los días el party se enciende. El Caporal, los jueves son de involucre, con DJ Remix tocando toda la noche. Los viernes y sábado, música en vivola con las mejores agrupaciones. Los domingos, picante con DJ Remix en El Caporal. Entrada totalmente gratis. Vaca pa' acá, porque estamos en la 65 de Infantería frente al Pet Boy. Ahí estamos para ti. Es El Caporal y un musicón para bailar. El Caporal. Dale pa' allá, Alex. ¿Y qué marco pasó entonces? Domínguez Immigration Services, con nuestro servicio de envíos Western Union. Además, realizamos todo tipo de procesos de inmigración, peticiones en general, ciudadanía, permanentes, ajustes de estatus, perdones. Llenamos tus planillas de contribución sobre ingresos estatales y federales selladas del Departamento de Hacienda. Domínguez Immigration Services, Avenida Borinquen 1976, a dos esquinas de la Parada 26, Santurce. Envíos Western Union, los únicos en toda el área. Información al 787-728-2718. Domínguez Immigration Services. Los muebles, la cama, las sillas antiguas, tráelas a Ebanistería Bonilla. Aquí te lo dejan nuevecito. Restauran todo en madera. Ubicados al final de la Avenida Santa Juanita en Bayamón. 787-608-7310. Ebanistería Bonilla. Néctar del amor, sabor a fresa, sabor a naranja. ¿Es el néctar del amor comparable a la Viagra? No, definitivamente no. El néctar del amor funciona mucho más rápido que la Viagra. Los ensayos clínicos revelan que la mayoría de los hombres que consumieron néctar del amor estuvieron en condiciones de mantener relaciones sexuales dentro de los primeros 12 minutos. Ya llegó al nuevo Boulevard Barbecue en Levittown, en la Avenida Boulevard. Volvió Félix, a petición popular, al nuevo Boulevard Barbecue, 787-200-8814. Cómprelo en Gin Café, en la calle 477 Manuela Walker, en Carolina. Cómprelo también en Tommy Barbershop, en Alipi, casi esquina Avenida Borinquen. No acepte invitaciones. Néctar del amor, sabor a fresa, sabor a naranja. La fórmula original. Para más información, 787-400-8185. Dele poder. Compre productos de prestigio. Néctar del amor, un producto premium. No más comerciales. Continúa la mejor música en merengue, bachata y salsa. Por la que rompe el ritmo. Cima 103.7. Rafi Cabrera, Rafi Cabrera, el inmenso soberano de la radio. pidas tu canción favorita en Los Complacientes. Bocina. La que rompe el ritmo. Si me matan o me muero de algo, yo quiero que llueva. Estás con Los Complacientes, con el soberano Rafi Cabrera. Dionis Fernández, saludazo para Pito, Lionel, Tim, Piña, que están en la sintonía con la Mundial. Julio Cruzeta, mi hermano, ese mío personal. Julio Cruzeta, también del compadre Martín Bretón, complazco con esta de Zacarías Ferreira, En Peligro de Extinción. Esto es lo nuevo de Zacarías, 236. Complaciendo peticiones en la gran cadena Cima. olvido. Te perdiste de un enorme corazón que se encuentra en estos tiempos en peligro de extinción. De esos que dan serenata, pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueve el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en ningún las 2:40.